transformarse en sirena. Bien saben que los lobos salen cuando hay luna llena. Es que disgustan los que son más chicos que ella, pero no saben que se va a meter. Ellos escuchan música que es de otra generación. Con Daddy Yankee cantan y bailan, con los fatales requiebra y menea. Ellos bailan la plena y les gusta el ritmo del reggaetón. Con Calle 13 cantan y bailan, con la que te arranca la cabeza. Ya están adelantados, bailan la plena del 2010. En sirena, quién sabe que los lobos salen cuando hay luna llena. Que le gustan los que son más chicos que ella, pero no saben que se va a meter. Ellos escuchan música que es de otra generación. Con Daddy Yankee cantan y bailan, con los fatales requiebra y menea. Ellos bailan la plena y les gusta el ritmo de reggaetón. Con Calle 13 cantan y bailan, y con la que te arranca la cabeza. Ya están adelantados, bailan la plena del 2010. Con Daddy Yankee canta y baila, los fatales requiebra y menea. Ellos bailan la plena y les gusta el ritmo del reggaetón. Con Calle 13 cantan y bailan, con la que te arranca la cabeza.